Porque bueno, nos está dando cuenta de una nueva toma de tierras en nuestra ciudad. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Exactamente, esta ya anoche algunos vecinos de aquí de las 8:27 me llamaban para avisarme que estaban haciendo una toma aquí en la zona de las 8:27, unos terrenos para ubicarlos a ustedes, que está muy cerquita de la escuela 344, que está al sur de Ruta 22, entre Ruta 22 y las 827 viviendas. Más o menos por Santa Cruz y Chulavista, Carlos, más o menos por ahí. Exactamente. Vos sabés que nos llamaban a la radio para darnos también ese dato. Claro, exactamente. Sí. Bueno, anoche ya comenzó esta toma. Bueno, ya la gente se está organizando en algunos sectores bastante bien. Y bueno, ya hay carpas, hay gente sacando yuyos y trabajando bastante duro para limpiar este lugar primero, ir ubicándose y bueno, a la espera de cómo va a ser el segundo paso, ¿no? De qué es lo que va a suceder a partir de ahora. Pero vamos a hablar con Javier, que es uno de los vecinos que se ha acercado a charlar con nosotros. Javier, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, contanos, ¿a qué hora arrancó la toma anoche? 8 de la tarde. Fue el horario que nos pusimos de acuerdo todos, que es el horario que la gran mayoría de las personas salen del trabajo y nos podíamos organizar bien para venir acá, hasta esta tierra. ¿Ya venían charlando días anteriores de estas necesidades que ustedes tienen? Sí, se venía charlando hace mucho tiempo, porque este terreno está desocupado desde que nosotros vivimos en el barrio, que son casi 20 años, y se limpia solamente para la fiesta de la manzana, y nada, está siempre solo, y nosotros dijimos, bueno, la necesidad de una vivienda, son todas familias, aproximadamente 20 familias organizadas, y luego se sumaron otras más que bueno, también vamos a dar nuestro apoyo, aparte de la gente que tenemos que agradecer, Tomás de Villorera, que se acercó también para darnos su apoyo, para más o menos ubicarnos, porque si bien nosotros vinimos decididos a que nos den terreno para nuestra familia, no que nos den, sino nosotros estamos dispuestos a pagar el terreno, que nos dan una chequera y poder pagar el terreno. Y bueno, y teníamos que asesorarnos porque nosotros vinimos y nos instalamos. Pero ya cansado de los pedidos de todas las personas que han pedido para su vivienda y todo, y no han recibido respuesta. Bien, lo que dice Javier, chicos, ¿me escuchan bien, no? Sí, Carlos. Ya, perfecto, bueno. Ellos están... Está como dividido, ¿no?, geográficamente, porque de un lado está la escuela 344, el jardín de infantes y demás, y el colegio secundario también. Digamos, hacia el lado de la calle San Juan hay una toma, y para este lado de la escuela hay otra toma. Es la misma toma, casi podríamos decir, organizada en los mismos tiempos, pero están divididos justamente por las edificaciones que hay en el medio. Javier, ¿vino la policía ayer, apenas ustedes empezaron a instalar? Sí, se acercó la policía para tomar datos, como rutina, nos explicaron, hubo también muy buen trato de la policía, que se acercó y nos dijo que tenían que tomar la identificación de cada uno, y nada más, y después, más tarde, vinieron para decirnos que iban a tener un agente patrullando para que no hubiera problemas de las personas de acá, y también, bueno, para que no metiéramos cosas de construcción, todo eso, hasta que no llegáramos a la audiencia que tenemos hoy a las 10 de la mañana en la municipalidad. ¿Se van a reunir con el intendente? No, con una secretaria, creo que hay una... ¿Algún funcionario municipal a primera hora, entonces, ahora a las 10 de la mañana? Sí, ya está saliendo los otros encargados del... Bien, por lo que ustedes, por lo que podía escuchar, estas son tierras de que el IPPB tenía previsto construir viviendas. En realidad no, nosotros son tierras fiscales, son de la municipalidad. Okay. Hace un tiempo nosotros, cuando éramos más chicos, las pedimos las tierras y nos las habían dado para hacer cancha, una cancha. Okay. La limpiábamos, pero vio que el terreno, no sé, piedra, todo esto, es imposible para hacer una cancha. Y siempre se volvía a ensuciar. Y después de eso nadie se hacía cargo, en todo el año siempre estaba con suyos hasta arriba, así que... Por eso el apoyo de la gente de acá del barrio, que me dijeron, esta tierra son suyos, es yuyal, es juntar basura nada más. Javier, ustedes serían los hijos de las 827. Sí, somos todos chicos de acá de las 827, que algunos viven con los padres y otros están pagando alquileres muy caros, que ya no da, damos urgente una solución para poder vivir tranquilo, poder pagar algo y tener algo nuestro, no estar pagando un alquiler que últimamente son descabellados los que pagas por un alquiler. Claro, ¿tenés familia, Javier? Yo estoy con mi hermana y mi sobrino. Claro, estoy colaborando con mi sobrino. Sí, porque el papá de mi sobrino trabaja. Entonces, como esto de todo familiar, así, todos nos damos una mano. Sí, bueno, gracias, Javier. Sí, todos, chao. Chicos, les cuento también que del otro lado, bueno, hay mucha gente joven, obviamente, ¿no? Esto que decía Javier, la mayoría son hijos de los que han comenzado a vivir desde a principios aquí en las 827 viviendas. Muchos viven con sus hijos, o sea que el que vino a vivir en las 827 está con su hijo y con sus nietos viviendo. En la mayoría de los casos, me contaban del otro lado, en la otra toma, que hay hasta dos y tres familias casi viviendo en una misma casa. Carlos. Es imposible alquilar. Sí, te escucho. ¿Nos ubicás bien de qué lugar estamos hablando? Hay tomas de ambos lados de la San Juan. ¿Nos decís? No. A ver, vamos a... ¿aquella qué calle es? ¿Tenemos nombre de aquella? Santiago del Estero. Está perfecto. Bien. Es... de las 8:27 al norte. Sí. ¿Se acuerdan que... entre Santiago del Estero y San Juan. Entre Santiago del Estero y San Juan. Donde va el circo, donde ponen exactamente, el... Exactamente. Exactamente. Donde está el circo, donde estaba, donde siempre venía el circo, bueno, en ese predio hay un grupo de gente. A este lado, hacia el lado de la calle Santiago del Estero, sí, colegios de por medio, está otra toma. De hecho, recién acaba de llegar la directora de un jardín y de una escuela, porque los chicos están preguntando qué es lo que está pasando alrededor de su escuela. Sí. Y bueno, vinieron a interiorizarse y a preguntarle, bueno, qué es lo que estaba pasando, para que ellos también pudieran comentarle a los chicos del colegio, bueno, qué es una toma, en qué consiste y, bueno, cómo se va organizando la gente que no tiene dónde ir a vivir, ¿no? Sí. ¿Serían tierras fiscales, Carlos? Esas no todavía no está la seguridad. Lo que me... la toma que está al lado de la calle San Juan, una parte dicen que el IPPB los tenía previsto para hacer un plan de vivienda y por eso lo ocuparon. Pero hay otra parte, otros terrenos, no sé si ustedes recordarán, que son terrenos que están en litigio con el Club del Progreso. Sí, Carlos, ¿de qué manera se van a apostar aquí? Hay carpas. Sí, exactamente. Claro, sí, hay muchas carpas, ¿no? ¿Tu nombre cómo es? Valeria. Valeria, vamos a charlar un ratito más con otra de las personas. Valeria, ¿cuánta gente quedó anoche durmiendo para acá cuidando este lugar? Sí, la mayoría se quedó con los chicos y somos las 20 familias que estamos acá, se quedó todo. Del resto mucho no te puedo hablar porque recién nos estamos juntando con ellos. Sí, sí. Así que recién nos estamos poniendo de acuerdo, pero al menos acá se quedó, uno al menos por familia se quedó cuidando. Lo que veo que está bastante organizado el tema del relevamiento que están haciendo ustedes hacia el interior de la toma, de la gente que hay, documentación, fotocopia de documentos. Sí, era lo que queríamos, ir y presentar directamente en la municipalidad, y ahora también la policía nos vino y nos pidió que hagamos un croquis con los datos y las edades y las direcciones, por cualquier cosa que tengan que ubicar. Escuchaba a algún policía por allí que decía que no tienen que tener ningún elemento de construcción. Exactamente, nada de elementos de construcción. Por ahora, nos dijeron anoche al menos, hasta que tengamos la primera audiencia. Carlos. ¿Cosas que dijeron que no tenían que hacer? Nada de alcohol y sobre todo ruidos molestos que puedan ocasionar molestias a los vecinos del barrio, que es lo que menos queremos, obviamente. Bueno, en este relevamiento, primer relevamiento, así que están haciendo, porque recién están arrancando, ¿mucha gente, hijos de las 8:27? Todos, absolutamente todos. Todos hijos o nietos también hay de gente que se ha criado con los abuelos y que también están viviendo con los padres y los abuelos. ¿La idea de ustedes es pagar estos terrenos que el Estado les alquile? Sí, no queremos que nos regalen nada. Nosotros queremos pagar un lugar, tener un lugar para vivir y pagarlo. En este sector donde estamos ahora ubicados, que es entre Santiago del Estero y ¿este qué calle? Santa Cruz. Entre Santiago del Estero, Santa Cruz y Chula Vista y Brasil. Bien, en este rectángulo. ¿Este lugar de quién es? Por lo que nos dijo la municipalidad, era terreno fiscal. ¿Es fiscal? Sí, por lo que nos dijeron ellos anoche al menos. Todavía no sabemos nada, pero bueno, vamos a verlo todo ahora en la audiencia que tengamos. Muchas gracias, ¿eh? Carlos, ¿cuántas serían las familias que estarían a partir de ese relevamiento que estarían tomando tierras? Bien, relevamiento, al menos de este lado, ¿cuántas familias son? ¿20? 20 de este lado. De este lado, digamos, entre Santa Cruz y Santiago del Estero. Santiago del Estero. Sí. Carlos, ¿tuviste...? Al otro lado, sí. Al otro lado hay alrededor de 10 familias más, me dicen. Uh-huh. Carlos... 10 familias más, y se van ingresando. Viene gente por ahí que viene con necesidades también. Y dice, bueno, ya queda un terreno libre. Y van ubicando a aquellos que vienen llegando también, que convienen con esas necesidades, ¿no? Así que, pero después también, del otro lado, como que falta un poquito más de organización todavía. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con los vecinos de las 827? ¿Están de acuerdo? ¿Están molestos? No, estamos acá. No, al contrario, porque son la mayoría son... unos me contaban así que, al contrario, primero porque estos lugares están grandes chuyales, basureros, viene el circo, cuando se va al circo queda un olor bastante importante durante varios días, así que, bueno, y sobre todo porque le estaría dando respuesta a vecinos e hijos de ellos mismos, ¿no? De los frentistas que están sobre calle Chulavista, en este caso. Sí. Carlos, ¿estarías ampliando la información en el programa Radio Acústica en unos momentitos más? Lo que nos gustaría, a ver si podemos ir con la gente, así hasta la audiencia que van a tener en estos momentos a las 10, 10 y algo de la mañana. Bien. En el municipio, a ver cuál es la primera, el primer contacto oficial, ¿no? Digamos, con algún representante del Estado, a ver cuál es la postura que toma, en este caso, el municipio respecto a esta toma, ¿no? Bien.